Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Pero bueno, mejor que lo que decimos nosotros, que lo diga nuestro invitado. Sí, Jorge Resqui Pizarro, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Jorge. Bueno, finalizando el año, ¿verdad? Bien. Tratando de terminarlo. Bueno, Jorge, nos gustaría repasar un poquitito lo que estuvimos viendo recién respecto de esta resolución, la 1698, respecto de los cursos del SERACAR. Digamos, tu punto de vista respecto de la, primero, de la utilidad o no que tiene hacia los consorcistas esto. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, lo hemos expresado, Jorge, ya. No es conveniente para los consorcistas, no tiene demasiado sentido para los consorcistas, para los consorcios, ni tampoco para los encargados de la propiedad horizontal, ¿no?, de los trabajadores de edificios. En los tres casos que vimos, prácticamente dicen que no les aportó nada, que, no, el curso, seguro, que eso ya lo sabían. Seguro, porque hay ya, a ver, aquí tenemos cursos que han sido dados en muchos casos por la propia organización sindical, jornadas de capacitación, de actualización o de prevención en seguridad e higiene que da la CRT, no como debería hacerse normalmente, pero que se hacen, especialmente si los administradores lo tienen en cuenta y lo solicitan. Y después está la experiencia propia de quien trabaja durante muchos años en la actividad, ¿no es cierto? Hay poco para agregar. La norma por todos lados hace agua, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico también. Es simplemente, creo que alguna vez lo conversamos contigo al aire, es simplemente una forma de financiamiento, si se quiere, o una caja más para una institución, una organización civil que se llama SERACAR, que va a recaudar mucho dinero con esto. Pero bueno. Ya que tocas ese punto, después seguimos analizando, que me gustaría preguntarte respecto de varias cosas que tienen que ver con esto, pero ¿vos crees que, cuando hablas de recaudación y hablas de lo que han pagado los consorcios, vos crees que es obligatorio desde el punto de vista legal que el SERACAR rinda cuentas a los consorcistas de ingresos y egresos del SERACAR? Lo que pasa es que la organización es una organización civil, creo que está estructurada como una organización civil, y debe tener que rendir cuentas a sus socios, y los consorcistas, ni los consorcios. ¿Quiénes son los socios? Los socios son el sindicato y tres organizaciones empresariales, y seguramente tendrá una comisión directiva y una asamblea que a la que deberá rendir cuentas, y eventualmente al gobierno, si es que no lo dispone la resolución de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor, pero eventualmente tendrá que rendir cuentas de lo que hizo, ¿no?, de lo que recibió, de lo que hizo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y en este caso también está regido por la Inspección General de Justicia como asociación sin fines de lucro? Sí, como asociación civil por la Inspección Judicial. Yo creo que es una asociación civil, te digo sinceramente, no tengo en claro que lo sea, pero creo que sí, que está organizado como una asociación civil. Y si es una asociación civil, está bajo el controlador de la IGJ en la Ciudad de Buenos Aires, que es el organismo de contralor, y a él, como organización civil, como asociación civil, deberá rendirle cuentas anualmente a través de sus balances, sus reuniones y demás. Creo que los consorcistas que nos escuchan, Jorge, dicen, realmente hay gente inteligente que tiene muchísimas ideas brillantes. En realidad, esto de armar una asociación donde los que pagan son los otros y yo me rindo cuenta a mí mismo, la verdad es que es fantástico. Ah, bueno, ¿no? Sí, pero para eso necesitas siempre el aval, el apoyo, el marco jurídico que te cree, en estos casos, el Estado. Si no te lo crea el Estado, es muy difícil. Imagina que estas organizaciones, si salen a ofrecer un servicio de esta manera a los consorcios, ¿cuánto podrán recaudar? ¿Cuántos adherirán voluntariamente? Ahora, doctor, a mí me surge una pregunta. Si el que paga el sueldo del encargado es el consorcista, ¿no? Es parte del consorcio. Sí. ¿No tiene derecho este también a pedir un balance de cuentas, recauda? Claro. Teniendo en cuenta de que se aporta un porcentaje de ese sueldo que paga el consorcista que va para el SERACAR? A ver, esto lo determina un convenio colectivo, ya pasamos a otra cuestión, lo determina un convenio colectivo. Uh-huh. Lo justo es que esa organización debería por lo menos abrir sus balances. En verdad, cuando alguien le reclame algo va a decir: nuestros balances son públicos, pueden ir a consultarlo en el ICJ, los presentamos todos los años. Y esa es la forma de por la cual los consorcistas o los consorcios y los administradores de los consorcios podrían tomar conocimiento de cuál ha sido los rendimientos, digamos, en qué se ha invertido el dinero, cuánto se ha cobrado, cuánto se ha gastado. Injerencia no va a poder tener ninguna en eso, esto es claro. En verdad esto no es un servicio que lo busca el consorcio, es un servicio que lo propendieron una organización sindical y tres cámaras empresarias, y lo homologó el Ministerio de Trabajo, y entre ellos queda la cuestión. Sinceramente, el consorcio y los consorcistas no tienen cuenta, claro, ni pueden decir nada al respecto. No pueden decir nada. Podrán consultar si quieren qué sentido tiene, además, porque ver por todos los ingresos que tienen, los egresos que tienen, que uno podría impugnar, no justifica nada. Nada. Ahora, si no lo paga el consorcio, sí. Evidentemente le van a iniciar la ejecución por el incumplimiento, pero no puede hacer nada. Lamentablemente, en este punto no puede hacer nada. Realmente, una injusticia. Jorge, vos habías hecho hincapié respecto de la resolución, la 1698, respecto de los cursos desencargados, y dijiste algo así, no me acuerdo cuál fue la palabra exacta que dijiste, pero algo así como que no era constitucional, o que no era legal, o que era atacable. Sí, yo creo que es absolutamente... ¿Cómo es? Sí, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, lo publicamos, gracias a la gentileza de ustedes, en el sitio web de ustedes, en una nota. Uh-huh. Es absolutamente inconstitucional, porque a través de una resolución de un organismo, de una dependencia gubernamental, municipal, comunal, de cuarto o quinto orden, que es la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor, se está inmiscuyendo, primero, en cuestiones de relaciones laborales, que están normadas por leyes nacionales, la ley 14.250, su modificatoria, texto ordenado, los decretos. Por un lado, en eso no tiene nada que ver defensa del consumidor. Uh-huh. Después, por otro lado, también está la cuestión de el régimen de protección, el régimen de riesgos del trabajo, que también prevé que las aseguradoras estén obligadas a brindar estos cursos y estas actualizaciones en cuanto a seguridad e higiene. Es propio de la... Uh-huh. De la función que cumplen, ¿no es cierto? Uh-huh. Que también está normado por una ley nacional. Son temas que tienen que ver con lo laboral. La Dirección General de Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver en esta cuestión. Bien. Nada que ver. Desde ese punto de vista, ¿ha habido alguna presentación judicial de alguna institución? Nosotros hicimos una, recientemente hemos presentado una en sede del Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es recientemente, Jorge? Planteamos la inconstitucionalidad de las uh-huh. varias cosas. Uh-huh. De las disposiciones 1000 y 1001, de la Dirección de General de Protección y Defensa del Consumidor, que tienen que ver con la reforma impropia que se hizo o la interpretación impropia que se hizo del artículo 13 de la ley 3254, uh-huh. y de la cuestión de la cuenta bancaria. Uh-huh. De esta resolución... si no me equivoco, de nada más, porque no atacamos más que de estas dos cuestiones. Creo que algo más atacamos, ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, pero ahora vamos a hablar, que seguramente lo debes tener ahí pensado, digamos, desde el punto de vista de las disposiciones de la liquidación digital de expensas. Sí, con eso fue posterior, o sea, digamos, estuvo ahí, fue coetáneo, y además sobre eso tenemos una visión distinta. No entendemos que sea una norma, sí entendemos que es una norma que salió mala vida, porque es buena la intención, pero se equivocaron cuando la hicieron con dos o tres toques o retoques de esa norma. La norma está bien, es aplicable en nuestra opinión, y va en el sentido, en la dirección de la ley 941 reformada por la 3254. Lo que pasa es que la pifiaron con dos o tres cosas que dieron lugar a que una jueza de la ciudad determinara una cautelar. Sí, diera lugar al recurso. Sí, pero por error del propio, por error, poco conocimiento de los equipos jurídicos del, del gobierno de la ciudad, ¿no? En este caso de la, del superior de defensa del consumidor, de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Pero si no le hubieran pifiado en dos o tres cositas que pusieron de más, el resto estaba bien. ¿Cuáles serían esas dos o tres cositas? De la 408. Y primero no dar la alternativa. O sea, fijar como principio que la forma de transmisión de la información sea a través de medios electrónicos o de nuevas tecnologías no está mal, pero de que dar la alternativa de que sean en el mismo formato físico que se venía dando hasta ahora, es decir, en papel. Eso tendría que haberse mantenido. El principio sería forma electrónica, uh-huh. Alternativamente forma física, formato papel, soporte papel, como se venía dando. No bancarizar la obligatoriamente uh-huh. el pago, porque tampoco tiene sentido, porque eso sí va en contra de la ley 3254. La ley plantea el principio de la bancarización y la excepción de la no bancarización cuando el consorcio soberanamente a través de su asamblea decide que no. Entonces no tendría que haber dicho nada con respecto a esto. Entiendo. De todas maneras me parece que tenemos ahí varios puntos que como para preguntarte respecto de lo que es la 408. Jorge, si te parece, como para agotar un poquitito el tema de este curso de Seracar que veníamos planteando, ¿qué dirías que tienen que hacer los consorcios respecto de este curso? Convengamos de que ya hay una digamos cantidad importante de administradores de consorcios que han pagado este curso y han dado cumplimiento a esto. ¿Qué debería ser el acá consorcio? El problema se plantea, Jorge, y también alguna vez lo manifestamos, en que en verdad el consorcio no está obligado a esto, porque lo que hace la norma es propender, es lo que le plantea al consorcio la palabra exacta, si me permitís, la vida exhortar. Exhorta. Uh-huh. La palabra exacta es exhortar. Exhorta que lo hagan. Como que es algo bueno, hágalo. Hágalo. Dispónese que los consorcios deberán, por medio de la administración, exhortar al personal, etcétera. Claro. El problema se plantea que después, en la disposición, en el articulado de la disposición, genera una obligación al administrador. ¿Cuál es? Claro, positivo. La presentación de... Claro. Del certificado de cumplimiento. Si no, se van a aplicar sanciones que están contempladas en la 3254. Y con eso complicó la situación, más complicó. Con eso, de alguna manera, dio la vuelta como para generar la obligación. Claro, cerró el círculo. Claro. Primero lo pone a los consorcios y a cumplir por medio de los administradores. Y el artículo tercero dice específicamente que los responsables de la administración deberán acreditar, etcétera, etcétera. Con lo cual, si no lo cumplimos, estamos insertos en las sanciones que después nos van a aplicar. Lo cual es una locura, es un disloque jurídico. Exhorta al ente y al principal y al mandatario, lo obliga, es una locura, no tiene asidero jurídico, es una locura. Más allá de ir contra normas nacionales, de reglamentar y de abarcar cuestiones que no tienen nada que ver con la cuestión de la regulación de la actividad de los administradores a través de la 941, porque siempre se utiliza la 941 para todo. Claro. Y siempre interpreto, siempre reglamento, siempre voy en supuestamente en son con esa ley. Pero a través de eso me meto con la legislación laboral, con la legislación del riesgo de trabajo, con la legislación de la propiedad horizontal, con los reglamentos de copropiedad, y además le genero una nueva obligación al administrador que no está contemplada en la 354. Una cosa de locos, es absolutamente de locos. Yo te diría, el señor consorcio en una asamblea diga que rechaza de plano la exhortación de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor. Ahora, arregle algo con su administrador, porque el administrador va a decir, perfecto, voy, lo presentaré en todo caso cuando haga la declaración jurada, porque algo que tiene que hacer, si no me van a sancionar, porque yo no cumplo. Y yo le diría, bueno, si el administrador se la banca, que vaya con una copia certificada de la resolución asamblearia, decirle a la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor, señores, acá está, no tengo el certificado de cumplimiento del curso hecho por el curso, o la clase esta, porque ni siquiera es un curso, hecha por el encargado. Lo que tengo es una resolución de mi mandante que dice esto, que no toma en cuenta su exhortación. Exponiéndose a que... Claro, vamos a ver cómo responde, Se pone, pero vamos a ver cómo responde la administración pública. Uh-huh. Vamos a ver cómo responde la autoridad. Por otro lado, el plazo perentorio, es decir, no sé cuál es tu punto de vista, lo que nosotros objetábamos era qué necesidad había a fin de año que le hagan pagar a los consorcistas 500 pesos para darle un curso de curso abril, que de van mayo, a hacer en junio. El, y que lo van a dar, claro, el año que viene. Con lo cual el año que viene va a haber otro curso, porque el 2013 va a haber que pagar otro curso que lo van a cumplir también bueno, en junio. Mirá, no conozco los números de la, del Ceracar, por ahí no estaban bien, viste, como hicieron una inversión ahí con el tema del edificio, claro, tiene muchos empleados, tiene varios empleados. Vos cuando entras desde la cara es como entrar en un palacio desierto porque nunca hay nadie, ahí viste, hay dos o tres personas, una vos salita. Sabés que analizando lo que dispone la disposición del director de Defensa del Consumidor, vos analizás, el artículo 1 habla de exhortar, el artículo 2 habla del plazo perentorio de 60 días, el tercero habla de la responsabilidad de acreditar el 15 de diciembre, el cuarto el incumplimiento. Esto parece hecho en el 76, ¿no? Sí, claro, es un bando militar. No, en el 2012. Es un bando militar con formato de norma, claro. De norma material. Primero sortar. De recaudar. De primero recaudar. Sortar, lo que un quiere es recaudar. Claro. Que se recaude antes que termine el año 2012. Sí, sí, sí, sí. Se ve que había problemas en las arcas. Porque por eso el número está cernando. Es costoso el mantenimiento del sistema ese. Y además un curso donde los propios encargados, no lo decimos nosotros, los propios encargados dicen que no les aportó nada. No, seguramente le va a aportar. Aparte, sinceramente, bueno, no es un curso, es una clase. Los consorcistas, los oyentes, quienes entran a nuestra página van a poder sacar sus propias conclusiones. Realmente uno entre por donde le entre a esta disposición, escuche testimonios, hable con encargados, con consorcistas, realmente no suena coherente por ningún lado esta resolución. Mira, te propongo que nos metamos un poquitito, si querés, en lo que tiene que ver con la 408, con la digitalización, la liquidación y demás. Vamos a estar medio cerca del horario del noticiero, el de las top. Y si te parece, y después tenés un minutito más, continuamos hablando sobre esto. Bueno, la disposición de la liquidación digital de expensas. ¿Vos crees que también tiene ciertas objeciones legales en cuanto a la disposición en sí? Y como se hizo así, como te decía anteriormente, Jorge, como trataba de explicarle a tu... Sí, sí, a Carolina. A Carolina y a tu audiencia. Uh-huh. Equivocaron por falta de conocimiento, de estudio de la cuestión... porque se metieron en temas que no debían meterse. El doctor Gallo no es abogado. Sí, bueno, pero... No tiene asesor. Bueno, en este caso le vamos a tratar de desligar la cuestión de sacársela un poquito de encima a Gallo. Porque fue Machiavelli. Porque su superior. Claro, Machiavelli. Bueno, peor todavía, pues se supone que alguien superior a Gallo tiene más asesores. Y además debe haber abogados dentro de esa Secretaría de Estado Comunal, ¿no es cierto?, de Gobierno de la Ciudad. Seguramente que puedan analizar la situación. Y dijeron, vamos a hacer un programa para que... Bueno, más allá de las cuestiones políticas y la intencionalidad que tienen, bueno, es una cuestión, no entro en la discusión esa, sino digo, vamos a hacer algo para que la ciudadanía tenga acceso a mayor claridad, mayor transparencia en el conocimiento de los gastos dentro de su consorcio. Y está bueno eso. Uh-huh. Eso sí va en consonancia con la ley 3254, que es una ley que reglamenta o que regula la actividad de un sector, si quieres llamarlo profesional o de actividad, que no estaba regulado, más allá de lo que diga el Código Civil, que tiene muchas aristas, mucha complejidad, cada vez es más difícil de llevar adelante, y sabemos que esta complejidad que tiene la situación genera relaciones también difíciles dentro de los consorcios, y la gente cada vez quiere mayor transparencia, mayor conocimiento, mayor información. En ese sentido se sancionó la ley 3254 y... después se la trató de desvirtuar con otras normas, y ahora parecía esto que parecía bueno, pero le pifiaron con dos o tres cosas que sabíamos que iban a terminar mal si alguien lo planteaba en la justicia. Esto es claro, es como que se la dieron servida. Yo no sé si hasta no, yo no quiero pensar mal y ser la idea de la conspiración permanente, pero dijeron, mira, vamos a hacer esto para que la gente abra los ojos y diga, uy, qué bueno que está esto, pero te la vamos a dar servida para que... Claro. Algún juez te impida aplicarla. Y nosotros vamos así, ¿qué vamos a hacer? La justicia es independiente. Hay una solicitada que sacaron las tres cámaras de administradores, que Carolina te quiere preguntar algo. Sí, que... ¿La leíste, la solicitada? ¿La conoces? Sí, la conozco. Pero a ver, ¿cuál es el punto? En el punto exacto en que dice, resulta de difícil y costosa aplicación. ¿Qué opinión le amerita al respecto? No, obviamente todo lo nuevo es un poco más costoso cuando uno no lo aplicaba. Después se va licuando todo ese costo. ¿Tiene difícil la aplicación? No, hoy en día con las nuevas tecnologías casi digamos que es hasta más que difícil, es más bien sencillo. Pero también es cierto que tiene que haber un periodo de adecuación. también equivocó el gobierno de la ciudad en decir esto lo implementamos y lo hacemos en 60 días o en 30 días. No, hagamos un periodo de adecuación, demos un plazo. Segmentemos de acuerdo a la cantidad de unidades dentro de los consorcios, hasta por ahí las empresas de la actividad, porque no es lo mismo un pequeño administrador, persona física, individual, que trabaja solo o con muy poca asistencia, que una organización dedicada a esto. Entonces, segmentemos, demos plazo, adecuemos a la transición de esto. Y se hubiera hecho perfectamente, y no hubiera significado ni ninguna dificultad especial, y algún costo mayor tiene, seguramente va a tener algún costo mayor, porque si tengo que escanear o cargar datos y después de eso trasladarlo, bueno, sí, seguramente va a haber alguien que se tenga que ocupar de esas cuestiones, pero va en pos de la transparencia, el costo se va licuando después con el tiempo, se va incorporando los honorarios, no es nada del otro mundo. Más costoso le sale a un consorcio no saber lo que está pasando dentro del consorcio, esa es la verdad. O más costoso le sale a los propietarios buscar la información que podrían tener todos los meses en su correo electrónico, ¿no es cierto? Porque tener que mandar una carta de documentos, llamar a una mediación, hacer toda esta vuelta para poder conseguir que me presenten tres facturas. Jorge, de esa manera se simplificaba la cuestión. En el segundo párrafo de esta solicitada, realmente esto es para analizar párrafo por párrafo, es para dárselo a un psicólogo que analice realmente el texto de la redacción, porque vos fijate que hay el segundo párrafo de esta solicitada, donde se dirigen las tres cámaras, CAPAI, AIER y WADI, se dirigen al jefe de gobierno y textualizan en el segundo párrafo diciendo: en otro orden, nos sorprendió en el acto de presentación del programa su expresión, entre comillas, cuidamos a los vecinos de que los administradores no cometan abusos, cierra comillas. En primer lugar, porque la gestión llevada adelante por los funcionarios con jurisdicción en temas de administración han cuidado muy poco los intereses de los consorcistas. Llamativo, ¿no? Sí. Lo primero que se me viene a la memoria es, ¿para qué le creaste el Seracarcha a las consorcistas? Yo no sé si el Gobierno de Buenos Aires le cuida o no los intereses a los consorcios. Lo que sí tengo claro es que la Cámara no le cuida los intereses al consorcio, porque no hubieran creado el Seracar, que en algún punto es lo que le sirve de plataforma al sindicato y a las cámaras y a muchas agrupaciones interesadas en hacer negocios. Es como una plataforma para que termine aterrizando estos cursos de los encargados, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves vos? Sí, lo veo desde una óptica muy similar a la tuya. Creo que ni las organizaciones empresariales que representan a alguno de los administradores que actúan en la Ciudad de Buenos Aires, ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de la sanción de la ley 3254, le han cuidado el bolsillo ni los intereses a los consorcistas, que son la gran mayoría de los ciudadanos que transitan por esta urbe. Esta es la realidad, ninguno de los dos. El gobierno de la ciudad le desnaturalizó la ley, trató de bombardearla por todos lados en vez de aplicarla correctamente. Le cerró el registro durante un año, el registro público de administradores, con lo cual le complicó la vida a los consorcistas y a los administradores. Sí. Dictó normas exorbitantes, fuera de lugar, que han desnaturalizado, como dijimos, desvirtuado la ley. Le creó obligaciones con libros para después desdecirse sobre la marcha y sacar otro libro. Bueno, de todo ha hecho. Y la única vez que veo que están haciendo algo más o menos en línea, lo hacen mal, que es la 408. Bueno, que pensé que lo iban a corregir, te juro, sinceramente, está bien, soy un ingenuo absoluto, pero con una gran ingenuidad. Yo dije, cuando lo sacaron, digo, bueno, enseguida se van a dar cuenta, van a escuchar un poco las voces que se levantan, ya que no consultan a nadie, y se ve que no viven en consorcio, y no leen la ley, además entonces no entienden mucho del tema, o no les importa, simplemente les importa el título del diario. Digo, bueno, lo van a hacer, ¿qué van a hacer? Y se van a dar cuenta que eso de la bancarización es una reverenda tontería, que es una barbaridad. Se van a dar cuenta que no pueden, de golpe y porrazo, y además porque no tienen sustrato jurídico para hacerlo, decir la única forma de liquidar y transmitir la información de las expensas es a través de los medios electrónicos. No, le bueno, voy a dar la alternativa. Vamos a seguir sorprendiéndonos con cosas, no solamente de análisis de esta solicitada, sino sobre otros que quiero conversar contigo. Sí. Hacemos un pequeño corto. Esas son las 5, pero me gustaría, si me permitís vos, si me da la licencia, hacer algún comentario con respecto a la cautelar de la doctora Dacca. No, no, claro, es que es lo otro que vamos a analizar a partir de esta resolución judicial. Vamos al corte y después conversamos con nuestro invitado que tenemos al aire, el doctor Jorge Resqui Pizarro. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, estamos en nuestra segunda hora de nuestro querido programa Sin Expensas y estábamos hablando con el doctor Jorge Resqui Pizarro, estábamos analizando lo relacionado con el tema de la resolución, la 408 respecto de la obligatoriedad de la digitalización de expensas y la bancarización. Estábamos analizando antes del corte la solicitada que sacaron las tres cámaras, CAPAI, AIER y WADI, respecto de su posición o la posición de las tres cámaras respecto de esta disposición. Jorge, estás ahí, ¿verdad? Sí, Jorge, sí. Bueno, otro de los párrafos, fíjate qué llamativo que dicen las asociaciones, dice específicamente: buena parte del aumento que rigen las expensas se originan en dicha ineficiente gestión con marchas y contramarchas que reflejan un alto grado de improvisación. La misma apreciación nos merece la decisión inconsulta de instalar miles de contenedores que entorpecen la tarea de retiro de residuos de los consorcios. Sarasasa, sarasasa, ¿no? ¿Qué tiene que ver los contenedores digitalizar con los contenedores, ¿no? Y además, ¿qué tiene que ver si los contenedores, la verdad que no sé si son... No, la verdad que los contenedores son buenos. Ineficientes, al contrario. Bastante buenos. Tendría que haber muchos más, y estaban prometidos muchos más y todavía no cumplió el Ministerio de Ambiente. A veces es como si hablaran distintos idiomas, ¿no? Uh-huh. Además, dicen las cámaras, impacta el tono ríspido de sus palabras. Ninguna actividad hace tanto por las pequeñas cosas como los administradores de consorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese punto podría convenir que los administradores pueden hacer mucho, cierto, y hacen mucho. Ahora, si me lo dicen los dirigentes de las cámaras, yo no sé lo que hacen ellos. En verdad apuntan para otro lado. Mira, para complicarle mucho la vida a los administradores. Pero, bueno, que son visiones. Vos sabés que siempre la visión de la dirigencia no coincide con la visión de la gente o de las bases, de los que trabajan. Sí, sí, porque a veces los dirigentes no trabajan. Yo aclaro que no me siento... No trabajan, entonces no saben cómo es la cuestión. Yo, como muchos administradores, no nos sentimos para nada representados por estas instituciones y por estos, gobernantes, valga el término, de las asociaciones. Creo que están bastante lejos de defender no solamente los intereses de los consorcistas, sino los intereses nuestros. Pero bueno, eso da para otro programa, no te pido en esta posición, pero sí me gustaría, respecto de este último párrafo de las cámaras, donde dice: ingeniero Macri, consulte a quienes estamos en la actividad, gobierne usted, no se deje llevar por tendenciosas encuestas de opinión o por el mal consejo de sus tecnócratas. No nos oponemos a las expensas claras, de hecho trabajamos para ello, pero esperamos que también el gobierno trabaje en serio en una gestión clara. Realmente me parece que es abarcativa de una gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lejos está, me parece, de poderla evaluar por el tema de expensas claras o expensas no claras. Con lo cual, en concreto, Jorge, vos, ¿crees que realmente las asociaciones de administradores están, dicho de otro modo, ¿por qué están dejándolas de lado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de estas disposiciones que salen y que ellos manifiestan que no son consultados? ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que simplemente estos son expresiones para la tribuna. Jorge, cuando tienen que acordar cosas que les importan, temas importantes, temas que tienen que ver con las cuestiones de números, las cuestiones de dinero, las acuerdan. Cuando tienen que salvar los temas que tienen que ver con el mantenimiento de los... Porque en verdad, al fin y al cabo, por ejemplo, la reforma que se hace, la reforma indirecta que se hace de la ley a través de las disposiciones de la del año pasado, uh-huh. Que también era medio olvidado una que habíamos atacado, que es la del año pasado, que no recuerdo exactamente el número, pero fue la que estableció el tema del quórum mínimo y después se vio complementada por la 1001 de este año. Esas disposiciones, en verdad, además de atacar la ley, porque la idea de estas organizaciones ha sido siempre atacar la ley, pero no porque la ley no sea perfectible, por supuesto que toda norma es perfectible, sino porque en verdad implicaba un cambio copernicano, paradigmático, uh-huh. que era regular una actividad, exponerla, controlarla y además controlar, darle herramientas al controlante, no solamente a administración pública, sino al controlante interno, es decir, al consorcista, para poder tener una mayor cercanía en ese control. Todo eso siempre les pareció mal, no les gusta. Y va al contrario de la gran mayoría de los administradores, estimo yo, esto es una presunción más que nada, que no quieren eso, quieren ser controlados. Quieren ser controlados y quieren trabajar tranquilos. Esta es la verdad. Entonces, la idea es esa, es siempre buscar que haya menos control, que haya menos transparencia, porque esto permite seguramente mantener un status quo dentro del sector y seguramente los grandes grupos o los representantes importantes de la administración de consorcios en la propiedad horizontal, que son los que bancan a estas organizaciones, se quedan tranquilos con eso. No creo que estén en la defensa de los intereses de los que yo llamaría administradores de a pie. ¿Viste? Están en otra, defienden otros intereses. Entonces esos intereses tienen que ver con nada de transparencia, nada de control, total libertad para hacer lo que se quiere, y en todo caso si me tiene que controlar alguien, que me controle la asamblea, sabiendo como lo difícil que es para una asamblea de consorcistas, a pesar del número, controlar a un administrador per se, por sí solo, a un mal administrador por sí solo. Entonces esto fue en esta dirección. Y después otro tema que les importa es solventar toda esta movida. Se me viene la solicitada, la campaña publicitaria del Seracar del año pasado, no nos olvidemos, todo esto necesita dinero para ser soportado. ¿Cuánta campaña quiso hacer acá? ¿Y cuánto dinero han pagado? Los edificios de la calle Perú, los edificios de otros lados, son difíciles de solventar. Los empleados, hay muchos costos. Y la matrícula, digamos, en este caso no es una matrícula, los asociados, los socios, los afiliados, son pocos. Y pagan cuotas relativamente bajas en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para bancar todo esto? Se me viene a la mente, Jorge, los otros días le hacían un reportaje a Jaime Bailey en televisión y estaba comentando respecto de la posición de los medios y de la información que muchas veces uno le da a los medios, y hablaba justamente sobre la inteligencia de quien escucha, donde realmente no se terminan comiendo el anzuelo de lo que le presentan los medios. Y en este caso lo refiero a los administradores de consorcios, que si realmente los administradores de consorcios interpretáramos que las comisiones directivas realmente defienden a los administradores de consorcios, no tendrían la pésima representación que tienen las asociaciones de representación de los administradores, porque prácticamente la gente que está afiliada a las cámaras es ínfima, claro. Y creo que en algún punto tiene que ver con este divorcio donde ellos dicen una cosa y donde nosotros sabemos que no es así, que es muy factible que lo que se esté defendiendo es corporativamente a estas asociaciones y no al administrador que anda de pie, digamos, hasta altas horas de la noche en las asambleas de consorcio. Aquellos que nos caracterizamos por eso, no tenemos ningún problema en escanear 15 comprobantes que te lleva 10 minutos, ni en bancarizar cuando el consorcio decide bancarizar. Me parece que se están defendiendo otros intereses que no tienen que ver con la transparencia. Pero así como salimos a castigar por este lado, por el otro lado acordamos lo que nos interesa, que es el bueno, ahí vamos. El tema de la caja. Ahí vamos, sabes, que te vuelvo a decir lo que te dije en el anterior bloque. Uh-huh. Yo creo que, mira, no quiero pensar en la idea conspirativa porque parecería enfermizo, pero te podría decir... Mira, el gobierno de la ciudad quiso mostrarle a la gente, terminando el año, que está preocupado por la transparencia de los que viven en consorcio, que son la gran mayoría de los ciudadanos, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Le lanza un programa, pero le deja servido en bandeja a los que defienden intereses corporativos, que son los que están en cuestión, están en el ojo de la tormenta, para que le presenten una acción de amparo en un tribunal de la ciudad y que un juez, en este caso la doctora Dada, se las otorgue, por lo menos le otorgue la cautelar para frenar la medida para ellos, ¿no? Porque esta medida frena para ellos, para la Cámara. Uh-huh. Porque se la dejaron servida. Se la dejaron servir. Era tan fácil esto, era tan sencillo llevarlo adelante, tan irreprochable podría haber sido la medida, sin necesidad de nada, sin poder ser cuestionada judicialmente, y si fuese cuestionada judicialmente iba a caer en saco roto porque no iba a haber lugar para darle nada al reclamante, al quejoso, pero se la dieron servida, a cualquier juez, o casi todos los jueces, en el contencioso administrativo y tributario de la ciudad hubiera hecho lo mismo que la doctora Danas, con algunas salvedades que tienen que ver con el contenido, lo que está íncito en el en la cautelar, ¿no es cierto? Hay una cuestión que donde yo entiendo que la jueza se excede porque está adelantando opinión. Ya tendría que, más que una cautelar, es en algún punto, en algunos párrafos, una sentencia definitiva. ¿No? Bien, metámonos entonces, si te parece, creo que a la gente más o menos le ha quedado claro un poco cuál es la posición de una y otra parte, pero si te parece, contanos un poquitito desde el ámbito legal, que es lo que a nosotros nos interesa, qué es lo que implicó esta medida que digamos que tomó la jueza y qué, digamos, consecuencia hay a futuro sobre esta resolución de la jueza. Bien. La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, comúnmente llamada CAPAI, que es una organización sexagenaria que representa intereses de inmobiliarios y después, a posteriori y hoy, de administradores de consorcios de propiedad horizontal, presentó lo que se llama una acción de amparo, y está bueno que digamos esto, acción de amparo, porque los medios importantes, los medios nacionales, todavía confunden el instituto, la acción de amparo y lo llaman, lo confunden con los recursos, porque hablan de recursos de amparo, y constantemente se habla, yo veo por en los medios de información el error garrafal, y hasta a veces hecho por abogados, ¿no?, que informan en esos medios cuando hablan, presentaron un recurso de amparo, concedieron un recurso de amparo, el amparo no es un recurso. Esto es importante, y no es una cuestión técnica, porque tiene que ver con que el amparo es una medida, es una acción, que tiene que ver con la inmediatez, con la celeridad, con la rapidez, ante la imposibilidad de que por otra vía procesal legal se pueda defender un derecho determinado, ¿no es cierto? Y es contra la actividad arbitraria e ilegal de cualquier persona física o jurídica. Bien, esa es la cuestión. Una acción de amparo, no un recurso de amparo. Bueno, se recurrió una acción de amparo. ¿Qué es lo que le pidió la Cámara al juzgado? El amparista que solicita, ¿en qué quiere que lo amparen? Dice, hay una resolución que sacó un secretario de Estado de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, llamado Programa de Expensas Claras, que es contradictorio, según la Cámara, porque a través de esta acción de amparo lo que se realiza es una suerte de acción amparo o acción colectiva, porque lo hace la Cámara para todos sus asociados, diciendo que esta resolución va en contra de una determinada ley, genera agravios, genera daños, perjuicios a un determinado colectivo, que son estos administradores de propiedades de consorcios de propiedad horizontal reunidos, asociados a esta Cámara, y que por ello, ante la manifiesta, según ellos, ilegalidad, arbitrariedad e inconstitucionalidad de tanto en relación con la Constitución Nacional como con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de esta resolución le pide a la jueza, bueno, el amparo, y como todo amparo va acompañado por una cautelar, para evitar que por el momento se siga generando el daño, el perjuicio, el agravio. Entiendo. Le solicitan la cautelar que la suspenda. La jueza, prima facie, como se dice habitualmente, si la primera mirada, ¿qué tiene que observar en estas cuestiones? Bueno, si hay verosimilitud en lo que se plantea, jurídicamente hablando, desde el punto de vista del derecho, si hay peligro en la demora, es decir, si esto se mantiene puede generar perjuicio que quizás sea irreparable a futuro, y eventualmente, como tercer elemento, le pide una contracautela como una suerte de resguardo por si en verdad se suspende una medida o se toma determinada decisión, pero después resulta que no es así, en la sentencia definitiva se da vuelta la cuestión y ahí se genera un perjuicio para otros. Como la jueza entiende que no va a haber perjuicio, entonces no ni siquiera le exige una contracautela más que una contracautela juratoria, o lo que sería un, digamos, el juramento de que esto no va a implicar más allá, que no va a generar un perjuicio a nadie, y todos los que lo piden se van a hacer responsables simplemente desde el punto de vista personal. La pide la Cámara y la piden, porque hasta procesalmente en un momento se equivocaron, lo presentó creo que el vicepresidente y el secretario el nombre de la Cámara, pero no lo podían hacer ni el presidente ni el vicepresidente ni el secretario, porque el representante legal de la Cámara es el presidente. Entonces después tuvo que venir el presidente y ahora los autos no solamente es la Cámara, sino la Cámara y otros, que son el vicepresidente y el secretario. Claro, que la Cámara como tal, a través de su presidente, más Molina y Espaíno, que son dos miembros de la comisión directiva, que fueron en un primer momento por la Cámara, pero no tenían legitimación para no tenían personalidad para poder hacerlo. Entonces después aparece Toco, que es el presidente, y va por la Cámara. Entonces el amparo es Cámara y otros dos señores, personas físicas, administradores y miembros de la comisión directiva de CAPAI. Entiendo. La jueza se lo otorga. El problema, y yo entiendo que se los otorga bien, sinceramente se los otorga bien la cautelar. El problema es que en algunos parágrafos de la medida cautelar, la jueza se excede en este. La medida cautelar es por esencia accesoria, provisional, es decir, en cualquier momento se puede caer. O sea, lo que vos querés decir es que lo que debería decir esta medida de parte de la jueza es simplemente sí, damos lugar a la acción de amparo. Sí, lo tengo que fundamentar, porque si no, no lo puedo hacer. La jueza lo fundamenta bastante bien en algunas cuestiones. Sin embargo, lo fundamenta utilizando elementos que le provee el mismo amparista, ¿no es cierto? Y con un mínimo cotejo de la ley 3254. Y el planteo de lo que establece la resolución 408 de la Secretaría de Atención Ciudadana. Ahora, en algunos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con las facultades administrativas que tiene esta dependencia o esta secretaría para poder tomar esta decisión, esta resolución, donde el amparista plantea que no está facultado para hacerlo, aunque en verdad esto es discutible, yo creo que sí está facultado para hacerlo, por dos cosas. Primero, porque es el superior jerárquico de la autoridad de aplicación, es decir, hay una suerte de abocación de la función de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor por el superior jerárquico, que es la Secretaría de Atención Ciudadana, por la nueva organización que tiene esta Secretaría, que se la ha dado, si no me equivoco, a principios de este año. Está claro que en el organigrama ellos pueden abocarse y deberían fundar por qué se van a abocar a tomar una decisión que la tendría que haber firmado, en todo caso, el Director de Defensa del Consumidor. Pero yo creo que eso es defendible. Igualmente la jueza avanza sobre ese tema. ¿Por qué crees que avanza y qué dice que por lo cual te da vos la y está planteando como que es una cuestión ya más de fondo esta, ¿no es cierto? Y digo, y ya está adelantando cierta opinión. Le parece que puede, que esto puede ser así, más allá del estudio que se tendrá que analizar más profundamente en adelante. Entonces, es algo que no debería ni siquiera ser mencionado. ¿Por qué? Porque no es necesario a los efectos de otorgar la cautelar este punto no es fundamental. Si fuera fundamental, yo no toco la cautelar. Lo espero después, lo discuto y me doy cuenta si se excedió o no se excedió. Bien, la administración ¿cómo sigue esto, que es lo que al oyente le interesa? Es decir, la jueza dio lugar a esto. Ok, ahora, ¿qué debería hacer? ¿La Cámara debería hacer juicio? La Cámara está dentro de un juicio que es una acción de amparo. Bien, o sea que ahora seguiría. El juicio va a seguir, se va a abrir a prueba el juicio. Le van a dar traslado al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad va a contestar, va a fundar el por qué esto no es ni arbitrario, ni legal, ni constitucional, ni afecta intereses, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en feria, con lo cual enero vamos a entrar en feria. Mientras tanto se mantiene esta cautelar, y ojo, esta es mi interpretación y creo que me parece que ya algunos colegas también han planteado esta situación. Esto es una acción de amparo colectivo y la cautelar abarca a los amparistas, es decir, al colectivo o al núcleo representado a través de la Cámara. Los administradores que decimos actividades inmobiliarias, claro. No a los 4.000, 5.000 administradores que están matriculados, registrados en el Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no están asociados. Bien, a la Cámara. Traducíselo al oyente, al administrador que está escuchando. Aquel administrador que no está inserto en este juicio que hicieron o no es afiliado a CAPAI. Tiene que cumplir la resolución 408. ¿Y si no la hace? Y si no la hace, yo entiendo que sus administrados, el consorcio, puede plantearle al Registro Público de Administradores: señor, hay una resolución que el administrador no la cumple y lo denuncio. No la está cumpliendo. Esta es la verdad. Bien, ¿y qué medida puede tomar aquel administrador, digamos, que no está inserto dentro de la asociación de CAPAI y demás? Debería cumplir con la 408. Yo le recomiendo al administrador que cumpla con la 408, y vos me vas a decir, pero las normas están para cumplirlas, no, cumplirlas parcialmente. Bueno, que la cumpla parcialmente. ¿Qué significa esto? Que si alguien le solicita que se lo haga en forma física, la liquidación, que se la mantenga en forma física, o que haga las dos cosas juntas. sin necesidad que alguien le pida nada. Extienda las liquidaciones como lo hace habitualmente, pero además las mande por mail. Mientras tanto va recabando la información de los mails. Y después, que si está bancarizado, bancarice. Si no está bancarizado porque la asamblea decidió no bancarizarse, siga cobrando las expensas exactamente igual que como la venía cobrando hasta ahora. Claro, o sea, vos dividirías lo que tiene que ver la parte de bancarización con la parte de digitalización. La digitalización de... que la cumpla, uh-huh, y que dé la alternativa de del formato físico, del formato papel, del soporte de papel, o que haga las dos cosas juntas sin ni siquiera consultarlo. El envía gobierno... los mails, uh-huh, y además le entrega bajo puerta, como fuere, como lo hacen habitualmente por la costumbre consorcial, la liquidación de expensas en formato papel. Que lo haga. ¿Sería factible que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pudiese sacar alguna resolución, digamos así, del no cumplimiento hasta tanto quede en firme? Sí, podría suspender la norma, sí, por supuesto que lo podría hacer. No lo ha hecho hasta el momento. También la podría modificar la norma, que sería lo mejor. La podría modificar y sacarse el problema de encima. Bueno, en algún punto vos sabés que por lo menos la idea de ellos ha sido con algunas otras, con la 101 que vos comentabas, 1001, la 100, sí. Perdón, la 1001, uh-huh, donde en algún punto trató de aclarar, si vale el término, la situación, las otras disposiciones que había sacado, con lo cual podría ser factible, sí, que la posibilidad esté dentro del análisis de esto, modificarlo. Pero bueno, por eso digo que no sé si a veces esto no está preparado, porque la hicieron tan bien para que la arruinen. Algo que puede ser interesante. Y otra cuestión, acá hay que discutir si esta norma es reglamentaria e interpretativa o interpretativa de la ley 3254, y yo digo no. También gracias a ustedes que me permitieron publicar un artículo sobre esta resolución, donde digo estas cosas antes de la cautelar. Uh-huh. Yo digo, esta norma no es ni reglamentaria ni interpretativa, es complementaria a la ley. Es una resolución que va en el camino de la ley, pero entiendo, no tiene que ver directamente con la ley, no reglamenta a la ley, porque la ley ya estaba reglamentada. Entiendo. Entonces, de lo que había, de lo que no estaba reglamentado, de lo que no figuraba en la ley estrictamente, ni lo que estaba reglamentado estrictamente, por ejemplo, sí decía la ley, dice la ley cómo liquidar expensas, pero la ley no dice nada de cómo se deben entregar, en qué formato se deben entregar las expensas. ¿En qué quedó, lo primero que se me viene a la memoria es este refrán, ¿no? Que el excesivo control descontrola. Digamos, al igual que los oyentes, seguramente los consorcistas, los administradores, tenemos el mismo desconcierto muchas veces en cuanto a cómo interpretar cada ley, uh-huh, en qué cumplir y en qué no. Pero digo, ¿cómo lo ves vos desde tu punto de vista en cuanto a este cumplimiento de la bancarización? ¿Es objetable lo de la bancarización? Muchos consorcios interpretan de que, a partir de lo que han leído en los diarios, sí o sí tiene que abrir una cuenta bancaria. ¿Cómo orientarlos en este sentido? Los consorcios tienen que cumplir con la ley 941 reformada. Se discute en asamblea a propuesta del administrador, a propuesta porque ha sido impuesto así por la ley. Uh-huh. Como carga para el administrador, como deber para el administrador. Entiendo, si el consorcio ha resuelto no abrir la cuenta bancaria, no abre la cuenta bancaria, no tendríamos no, sí, por qué abrir la cuenta bancaria. Ahora, si aplicamos alguna normativa, la normativa nacional del año 2002, si no me equivoco, uh-huh, en donde establece que pagos mayores a 1.000 pesos no se pueden hacer de otra manera que no sea a través de cheque certificado, transferencia bancaria, si no se puede hacer en efectivo, ahí es otra cuestión. Alguno puede decir, pero mire, más allá de la resolución 408, estas expensas, las que aquí se pagan, son todas superiores a 1.000 pesos. Yo no las puedo cobrar en efectivo. Me las tienen que transferir, me tienen que entregar un cheque. Jorge, yo te aclaro que tarde o temprano la bancarización va a venir. No, seguro que sí. Yo creo que... Pero no me cabe ninguna duda, inevitable. Me parece que hay intereses muy fuertes de parte de los bancos, también, sí, de parte seguro, de empresas donde manejar estos fondos del consorcio, me parece que es parte del interés que tienen estas corporaciones, con lo cual yo creo que tarde o temprano van a ser muy pocos los consorcios que van a estar no bancarizados. De todas maneras... Aparte de una cuestión, Jorge, cuando hablamos de bancarización con cuenta propia del consorcio, sí, que sí. Ese es el sentido de la ley, totalmente. ¿Eh? Totalmente. Porque acá después dicen, bancarizamos, pero mándenme toda la plata a mi cuenta, ¿no? No, la bancarización significa abrir una cuenta a nombre del consorcio. Importante tu aclaración, claro. Esto va de suyo que es así. Y de todas maneras, yo en algún momento estoy empezando a pensar con la producción del programa como para poder hacer algún análisis donde realmente yo no estoy tan de acuerdo con esta solicitada donde dice de que todo esto va a traer mayores costos y mayores pérdidas de tiempo para los administradores. En muchos casos se pierde mucho tiempo yendo a cobrar expensas a los edificios, los encargados andan trasladando dinero y demás, con lo cual... O exhibiendo papeles a la gente. Yo no sé si en algún punto los administradores no van a salir favorecidos en cuanto a la bancarización y en cuanto a la digitalización. Creo que esto lo puntualizabas vos muy bien. Siempre uno es como renuente a los cambios, pero yo creo que uno tiene que tener la mente abierta pensando en el servicio que le tiene que dar a los consorcistas, y yo no sé si en algún punto no mejora la gestión, no es más transparente nuestra gestión y en algún punto no termina ahorrándonos trabajo esto de la digitalización y la bancarización. Sí, por otro lado, Jorge, si antes tenías un 15 o un 10% de propietarios que habitualmente te pedían ver documentación y vos tenías que abrir tu oficina, darle un horario, hoy lo reducís a la mitad de eso. Por supuesto, por supuesto. Hay gente que ya no necesita nada. La 3254 lo dice claramente, el administrador tiene obligatoriedad de mostrar la documentación. ¿Qué es más fácil para el administrador? En vez de estar sometido a que fijar fechas, horas, o que entre gente a su oficina y que tenga que buscar los libros y que con el riesgo a veces de que se te apapele esa documentación, está todo en forma digital. Está bien, ¿no? Alguno quiere verla porque está desconfiado de digital. Bueno, que vaya a la oficina. ¿A cuánto reducís la cantidad de gente que visita tu oficina? Da una mínima expresión, el resto lo tiene todo en un correo electrónico, abre el adjunto, mira, ve todos los datos del proveedor, los datos, todo, la forma de pago, lo que se pagó, cómo se pagó, todo. De todas maneras, Jorge, me parece que la ley debe ser sensata en el siguiente sentido, no debe dejar, o por lo menos tratar de dejar los menos resquicios posibles como para que, digamos, no terminen metiéndose negocios / negociados en el texto de la ley, que terminan sacando una disposición donde ya, como pasaba con los libros, saca una disposición donde ya estaba impreso el libro con el formato. Sí, donde... pero yo no sé si la 408 pasa eso, Jorge. Bueno, hay una fuerte opinión de empresas. Que lo hacen, Jorge. ¿Cómo? Existen empresas que seguramente ya lo venían haciendo, porque tienen preparados sus programas para esto, o sus su tecnología la llevan a esto, pero en verdad esto es un trabajo hasta casero, lo puede hacer... Con un plazo de adecuación razonable, lo puede hacer cualquier administrador. Sí, de todas maneras me parece que detrás de la digitalización de expensas, me parece que hay algunas cosas como esto, de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que también tener esta información. Probablemente el manejo de esta información, que hoy es reservada a los consorcios / consorcistas, en algún punto termina siendo una información que el día de mañana alguien puede utilizarla, digamos, a su favor, teniendo en cuenta que la empresa tal trabaja en tantos consorcios y factura tanta plata por mes, ¿no? Digo, ahí me parece también... Eso hay que aventarlo, hay que tratar de aventarlo, claro. De transparentar y de limpiar la cuestión. Claro, tema es que estas leyes donde, digamos, dejan tantos flancos y donde... Si uno estudia la inmensa cantidad de disposiciones y de leyes que han salido, todas, prácticamente todas en algún punto han sido objetadas y en algunos casos han sido suspendidas producto de su pésimo tratamiento en algunos puntos que han sido objetados y que la justicia le ha dado la razón a ello. Con lo cual, digo, me parece bien lo de la digitalización, me parece bien lo de la transparencia, lo que digo es... Seamos un poco más cuidadosos, señores legisladores, señores funcionarios, en que la reglamentación de esto no termine generando negocios para distintas corporaciones y termine generando egresos / flujo de dinero de los consorcistas en manos de diferentes corporaciones. Lejos de transparentar, lo que van a terminar haciendo es creando estos negocios que, en definitiva, lejos del espíritu de la ley de transparentar y hacer más económico la expensa, termina generando fondos que van, como te decía, a estas corporaciones. Por lo menos es la observación que me parece que es como para dejarle a la gente que piense, ¿verdad? Después de este alegato, ¿cómo ves vos que seguirá este tema de la digitalización y de la bancarización? ¿Cómo lo ves vos, Jorge? Y es incierto, Jorge, ya te digo, no sé lo que va a pasar de enero en adelante, no sé lo que va a pasar con los administradores. Si en verdad todavía entienden qué está sucediendo, si se dan cuenta que aquellos que no están asociados a CAPAI tienen que cumplir con la norma, cómo la van a cumplir. Sinceramente se generó todo un desmadre, desorientado todo el mundo, los propietarios, los consorcistas, los administradores, y no sé, sinceramente no sé. Ojalá que el gobierno de la ciudad tome el todo por las astas y lo que tiene que hacer es reformar esta resolución, adecuarla, no complicar la situación, dar, en verdad, plasmar en la norma lo que se quiere, que es transparentar y dar mayor información objetiva, veraz, adecuada, suficiente a los consumidores, a los propietarios, a los consorcistas en general, y con una reforma de esta resolución se podría solucionar todo, pero bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a ver qué hacen nuestros funcionarios, no. Ojalá que el 2013, si no se termina el mundo y seguimos en el 2013, ojalá que nuestros funcionarios se iluminen y puedan hacer estas correcciones. Ojalá que nos iluminemos todos en la propiedad horizontal, porque yo te digo sinceramente, a la margen de estas cuestiones, y esto para tela para otra oportunidad si es posible, uh-huh. Acá se escuchan cosas dentro de la propiedad horizontal, de donde vengan, también de nuestro sector, digo, del sector de los consorcistas. Sí, sí, claro. Terrible, yo el otro día estaba leyendo una columna de opinión del diario La Nación con respecto a la reforma del... unificación, reforma y actualización de los códigos civiles. Las barbaridades que se decían en esa nota, en esa columna, eran terribles. ¿Y quién la escribía, Jorge? Y si no me equivoco, es la editorial del diario. Me imagino que el director del diario. Basado además en algunas organizaciones, porque acá también no nos podemos quitar el sello fácilmente, alegremente. Hay dentro de nuestro sector y organizaciones que están asustando y diciendo barbaridades a los propietarios y a los consorcistas con respecto a la reforma del Código Civil y Comercial, diciendo que esto atenta contra la propiedad privada, que le da mayor poder a los administradores. Creo que lo leyeron en otro idioma, no en el castellano, no en el español, seguro. Va a ser seguramente de otro programa como para que podamos invitarte. Si en enero podés estar en Buenos Aires, nosotros vamos a continuar con nuestro programa, enero, febrero, así que seguramente te vamos a invitar. Y si te parece, la semana que viene nos gustaría contar con tu presencia. Te la voy a dar la semana que viene, puedo estar afuera. Vas a estar afuera. Bueno, la idea prometo que la segunda quincena de enero me tienen disponible. Bueno, no solamente eso. Entonces, si te parece, ya que no te podemos tener la semana próxima, nos gustaría que nos hagas como una especie de cierre en el tiempo radial, que vos sabés que no es mucho. Danos una especie de cierre y de balance de lo que es propiedad horizontal y te despedimos hasta el año que viene. Jorge, este año ha sido un año complicado y turbio, oscuro. Donde las cosas se enrarecieron en vez de aclararse cada vez más. Por suerte sigo bregando por la mayor amplitud de criterio, eso que recién decías vos, de todos los sectores, de todos los actores dentro de la propiedad horizontal, para converger en un punto común, que es que en este sector se pueda vivir en paz, que haya paz social, que haya tranquilidad, que haya transparencia y que cada vez sea más sencillo, más confortable vivir dentro del ámbito de la propiedad horizontal en la ciudad de Buenos Aires, donde las tensiones se vayan bajando. Este año hemos retrocedido en ese punto. Creo que es un año de gran confusión. Esperemos que el 2013 sea un año de mayor claridad, de mayor apertura. Hay muchos intereses, como siempre ellos existieron, ¿no es cierto? Pero cada vez son más fuertes los intereses, mayores las tensiones y también mayores las visiones equivocadas, cerradas, que a veces queriendo defender el interés propio, lo que terminan es menoscabándolo. Entonces, un poco de claridad y amplitud, quizás las vacaciones pueden venir bien para eso, ¿no? Para despejarnos y darnos cuenta hacia dónde apuntamos y ceder un poco también en la rencilla y en la pelea para darle a esto un marco de mayor convivencia. Es muy difícil hoy en día.